Que no y todavía le duele si la ignoro. Que voy a llevar a otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos. Dímelo, Chencho. Que la última vez, y lleva 25 en el último mes. Esto es de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que la casa de papel. Después de un drink y se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassie. Se pone wary aunque no es easy. Y como Messi, meterle bien fácil. En la búsqueda perdí, por eso volví a sentir lo mismo que pasó, mami, ¿quieres probar más de mí? Yeah. El día que te conocí, ese día te lo metí. Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fin. No encontrando la manera de negar un beso. Nos odiamos hasta mal, no, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, no estamos comiendo vivo. Y quiere despertar y tenerme a su lado como el oficial. Cuando siente que me tiene, se pone a pelear. Dice cosas que me ponen a mi máquina, que ni la quiero yo llamarla. Se suele montar, dice que la última vez que se quiere alejar, pero se contradice antes de irse, pide más. Dice que no me ama, que ahora me tiene odio, pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo. Estoy ahí para toda la mamachita.